FM Moreno 90.1. Estación de radio. Esta noche, el camino a algún lugar fue a pata. Y acá estoy. Y no me tomaba el micrófono recién, pero yo lo que quería decir es que caminé y no lo encontraba. Fue un tanto demorado el viaje. Y caminé por Moreno, por ahí fue donde me empecé a mandar, a caminar. Y no aparecía la entrada a algún lugar. Hasta que de golpe seguí para adelante, como el elefante. Y me encontré acá, sí, en medio de todas esas nubes y de ese clima tan raro que ya pareció verano, pero parece que va a llover también. Ahí en medio de toda esa bola aparecí en algún lugar. Y acá estoy y lo veo que aparece mágicamente también mi compañero de ruta, Leandro. Buenas noches, ¿cómo estás? Ricky, ¿cómo te va? Buenas ¿Tu noches. ¿Tu micrófono anda bien? Sí. El micrófono, el mío anda perfecto. Bien, anda bien. Anda perfecto, sí. Fue estas cosas que tiene transmitir en la calle... Pasan estas cosas. ¿Cómo estás? ¿Bien? Perfecto. Mi viaje diría que fue bastante accidentado. ¿Por qué? Estoy un poco machucado. Estás golpeado. Vengo medio golpeado. A mí siempre me gusta venir un ratito antes a la plaza, estar con la gente. Sí. Y bueno, venía para acá y me prendí en un picadito. Ajá. Necesitaban un pibe. Cuando te dicen, che, flaco, nos falta uno en el arco. ¿Te copás? Sí, está bien, ¿por qué no? Sí. Está bueno jugar al fútbol, hacer deporte. Claro, seguro, sí. Así que bueno, haciendo un mal movimiento, mi brazo hizo el famoso crack. Ah, y ese es el yeso, tenés un yeso. Estamos enyesados, así que bueno, por hacer la segunda a unos muchachos que estaban buscando a alguien para tener el equipo completo, bueno, me pasó esto, así que bueno, acá estamos. Cosas que pasan, pero te vas a curar, ya tenés el yeso, ya estás en camino. No pasa nada. Bueno, hoy me vas a llevar al cine de esta ciudad. De vuelta al cine y de vuelta solo. De vuelta solo, otra sí, vez, sí, este, sí, sí. La otra pata desapareció. Me parece que vos sos el que mejor lo cuida. Yo voy a decir una cosa. Este cine apenas comienza a dar ganancia, sí, nosotros quedamos 50 y 50. Me parece que me corresponde un porcentaje un poquito mayor. Sí, tenés que reclamar un poco más, me parece. Sí, pero sí, bueno, sí, sí. Estaremos yendo como todos los martes y pasando por el cine. ¿Hay buenos estrenos para este jueves? Es una semana un tanto regular en cuanto a los estrenos. Bien, pero bueno, capaz que algo interesante encontramos ahí, ¿no? En ese sí, siempre hay alguno para destacar. Bien, y hay película histórica para recordar también. Película histórica y de vuelta con el cine argentino. Buenísimo, me gusta. ¿Qué época del cine argentino más o menos? Y vamos a ir de vuelta, como decíamos la semana pasada, lo mejor del cine argentino está entre la década del 80 y medio de los 90. Sí, los 80, me gusta. Así que vamos a ir de vuelta a esa maravillosa década del 80 en el cine argentino. Buenísimo, bien entonces. Y después me vas a acompañar al bar esta noche. El bar está recontra musical, porque van a venir dos bandas. Epa, acá muy bien, con nosotros. Falta los Furoris Mantra, que ya están dando vueltas por la ciudad, y también va a estar No Te Caigas, así que tenemos música para todos los gustos, y buenísimo, va a haber músicos invitados, así que vamos a tener bastante música. ¿Te sumás al bar? Sí, como siempre, y aparte digo, doble función más todavía. Sí, y va a haber copetines también y esas cosas que nos divierten también. Así que, bueno, hay para recorrer y para caminar en esta ciudad esta noche, que como siempre tiene la música que nosotros elegimos y creemos que es la mejor, como para que empieces esta noche de martes, que está para empezarla con una cervecita y un par de cositas más. Así que te invitamos a que te quedes y que recorras con nosotros esta ciudad. Bienvenidos a algún lugar. Desde las oscuridades de la pantalla llegan los hermanos Sia para contarte las últimas novedades del séptimo arte y esos clásicos que no podés dejar de ver. Bueno, bienvenidos al cine de algún lugar. Acá está el encargado, que es Leandro. Buenas noches, Leandro. Buenas noches. De vuelta, buenas noches. Sí, porque estamos en el cine, ¿viste? Cuando cambiamos de ámbito nos tenemos que saludar de vuelta. Me parece perfecto. ¿Cómo estás? ¿Bien? Perfectamente. Bien. Está bien, ¿no? De vuelta. Bien, de vuelta. Sí, claro. ¿Cómo estás? Perfecto. Bien. Vez. Tenemos estrenos este jueves que vale la pena adelantar ahora. Estrenos que engalanan la cartelera de cada jueves, que hoy, como todos los martes, vamos a ir adelantando para que la gente vaya viendo a ver con qué se va a encontrar si quiere ir al cine. Claro, el fin de semana. Este fin de semana. Y tenemos cinco estrenos. Hay de todo un poco, pero en realidad no hay una película que vos digas, uy, esta es la indicada. Hay cinco estrenos medianitos. Bien. Cinco medianos. Capaz que se pero algo. Dentro de esa medianía podés encontrar uno que te guste. Que zafe. Más que otros. Bueno, está bien. Y para empezar, ¿con qué tenemos? Arrancamos con ya una sección de nuestro cine, el estreno 3D. Sí. Prácticamente. Te digo que ya me están dando ganas igual de ver alguna en 3D, porque no vi nunca en estos cines nuevos película en 3D. Pasa que se está estrenando muchas películas infantiles. Infantiles, para 3D, ¿no? Bueno, por ahí hay que llevar al sobrinito, aprovechar. Claro, esa. Por ahí si querés llevar a alguno de la edad correspondiente a este tipo de películas. Y el primer estreno es las nuevas aventuras de Caperucita Roja 3D. Bien, creo que no sería este el indicado. No sé si sería el indicado. Pero bueno, Caperucita Rosa entonces. Caperucita Roja, Rosa. Roja. Caperucita Roja 3D. Sí. Bueno, no hay mucho que descubrir. No. Caperucita Roja. Aunque hay una vuelta de tuerca en esta historia. Puede haber una vuelta de tuerca. Sí, sí. La historia es la siguiente: Caperucita Roja está formando parte de un elite, uh-huh. De un grupo elite. Sí. Que bueno, se dedica a hacer el bien. Sí. Y en pleno entrenamiento recibe el llamado de una amiga, uh-huh. Que le pide que vaya a o que le ayude, sí. A liberar a Hansel y Gretel, que ha sido secuestrado por una bruja malvada. Entonces, primer dato, se entrecruzan dos obras literarias. O sea, sí. Caperucita Roja por un lado y Hansel y Gretel por el otro. Mirá qué bueno. Así que por ahí viene la cosa. Se unen todos para, bueno, primero obviamente quitarle de las garras de esta bruja malvada a Hansel y Gretel. Y bueno, por ahí viene la mano de esta película infantil, súper infantil. Bueno, bien. Para destacar que en la versión original tiene las voces de reconocidos actores como John Cusack y Glenn Close, ajá, la actriz de Atracción Fatal. Sí, te tiro el nombre, ¿viste? No, esto lo saqué, porque si no te pido, ¿viste? Te pido tirarme una película en la cabeza. Lo sacaste al toque, me parece bárbaro. Me parece bárbaro. Capaz que la gente del otro lado no, pero bueno, yo lo saqué. Bueno, pero está bien, igualmente. Googleenla, ¿viste? Google y punto. Ahí está. O Wikipedia y ya está. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Cuál es el segundo estreno del jueves? Segundo estreno de este jueves, película argentina, película cine nacional. Sí. Un amor es el nombre de esta película. Un amor, bien. Interesante película con un trío de actores protagónicos realmente muy buenos, como el siempre rendidor Diego Peretti. Sí, rinde. Luis Siembrowski, para que muchos no lo sacan, ese no lo conozco. Actuaba en varias tiras del Clan Ortega, como Un año para recordar, Los Rodán, peladito, con barbita. Me mataste. Muy importa. Buen actor. Y una muy buena actriz como es Elena Roger. Sí, tampoco que, la conozco. Que en realidad está haciendo sus primeros pasos como actriz. Ella es cantante. Ah, mira. Canta muy bien. De hecho, el año que viene va a personificar a Evita en un musical en Broadway. Ah, bien, re bien. Digamos, en la meca del teatro musical, en Estados Unidos. Sin hablar. Y Ricky Martin va a ser de Che Guevara. Epa, qué raro eso. Bueno. Es rarísimo, pero bueno. Barbudo, no sé cómo lo van a... No sé cómo van a caracterizar a Ricky Martin, pero bueno, de alguna forma lograron que sea de Che Guevara. Bien, o que vaya a ser de Che Guevara. Qué loco eso, bueno. La historia transcurre en tiempo pasado, y en tiempo presente, 30 años atrás, la historia de dos chicos, dos adolescentes, que son los personajes, bueno, que después de grande encarnan Diego Peretti y Luis Siembrowski, sí. Dos adolescentes que están en un pueblito, ajá, que se mimetiza por la llegada de esta chica, que luego personifica, bien digo, Elena Roger, y hay como un triángulo amoroso allí, como cosas siempre, como ¿no? siempre suele sí. pasar. Y después, bueno, lo que pasa es el reencuentro. Sí. Después de 30 años, claro, con todo lo que eso conlleva. Uh-huh. El reencuentro, los amores que podían haber sido. Eso que quedó ahí. Eso que quedó que pendiente, no que no pasó de 30 años, sí, y que quizás puede pasar en el presente. Pero uno, vos sabés cómo pasa, viste, cuando tenés ahí una chica y no te la pudiste sacar a la cabeza, está bien, es mucho tiempo, 30 años, pero bueno. Si tenés la posibilidad y la oportunidad de volver a vivir ese amor que no pudo ser. Uh-huh. Más o menos por ahí viene la película. Bien. Está dirigida por Paula Hernández, una buena directora argentina que ha hecho películas como, por ejemplo, Herencia, con Julieta Díaz, una sí. buena película, un tanto vieja, pero muy buena. Así que Un Amor es una película argentina muy buena que se sostiene sobre todo por el rol de los tres protagonistas, de los tres actores principales, que son los que llevan adelante la película, así que es una buena alternativa. Este es el momento de frenar el tema de los estrenos y de contar de qué trata esta noche el juego por el DVD de regalo que cada martes tenemos. Sí, era hora ya, sí, estaban del otro lado, me decían, pero Ricky, dale. Primero, sí. Gonzalo Gianandrea, te estamos esperando para que vengas, para que aparezcas por la plaza de algún lugar. Sí, tenemos la película. O aparezcas por acá. ¿Qué película fue la que ganó? Carancho. Bien. Carancho, buena, respondiendo buena, la película, sí, sí, sí. La respuesta del cine argentino sobre Ricardo Darín y Juan José Campanella. Uh-huh. Gonzalo Gianandrea fue quien ganó. Te estamos esperando, está la película acá, Gonzalo. Así bien, que eso, atento. Te queremos ver y así te podemos entregar la película. Bien, y esta noche, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el misterio a develar? Primero vamos a decir la película que está en juego, sí, para esta noche. Eso, sí, sí, sí, sí. Es un muy buen drama, se llama Tomates Verdes Fritos. Bien, y histórica película. Histórica película. Sí. Es más, este DVD que estamos sorteando es un relanzamiento por el vigésimo aniversario del estreno. Ey, loco, dale. Así da que escuchame, tiene esa perlita que hace que la película sea más que interesante. Bien, bien, bien. ¿Y cuál es la pregunta que hay que responder para llevárselo? La pregunta tiene que ver con una de las protagonistas de esta película. Sí. Uy, qué difícil, ¿eh? Yo no me acuerdo de esta película. Bueno, vamos a darle un poquitito de ayuda. Uy, para empezar. Están googleando, pero... ¿Ya están googleando? Sí, sí. Arranquen, sí, sí. Arranquen. Dale. Las actrices protagonistas son Jessica Tandy y Kathy Bates. Sí. Sobre esta segunda está la pregunta. Sí. La pregunta es la siguiente. La pregunta que quiero que ustedes respondan para ganarse la película Tomates Verdes Fritos. Sí. Kathy Bates, uh-huh, el mismo año que se estrenó esta película, en 1991, sí, ganó un Oscar a la mejor actriz. Uh-huh. La pregunta es simple, ¿por qué película? Bien. ¿Por qué película Kathy Bates ganó el Oscar a mejor actriz en el año 1991? Buenísimo. Responden esa pregunta, simple, fácil. Es tan fácil que ni siquiera hace falta que la googlees. Vamos, muchachos. Sí, vos decís. Sí, no sé. Habrá que ver. Pero bueno, se permite un poquito la búsqueda por internet. Bueno, entonces pueden responder por qué película fue que ganó entonces, claro, Kathy Bates. El Oscar en el año 91. Llamándonos al 4666559. 4666559, mandándonos un mensajito al 1561-540359 o enviándonos su respuesta en forma privada al Facebook del programa, que es Alguna Vez Algún Lugar. Si no nos tienen, nos buscan y les damos ahí el ok y nos responden por esa vía. Bueno, entonces repetimos la pregunta, así los que están del otro lado y recién lo enganchan se pueden acoplar. Vamos con la pregunta una vez más. Es ¿por qué película ganó el Oscar a mejor actriz Kathy Bates en el año 1991? Jodido, no es fácil. Juegan por el DVD de Tomates Verdes Fritos, película que ella protagonizó. Bien. Entonces, volvemos a los estrenos y vamos por dos de los cinco que hay este jueves. ¿Cuál es el tercero? Arrancamos con la segunda tanda de estrenos. El tercero del cual tenemos que hablar es otra película argentina. Sí. Se llama Orillas. Bien. Película argentina. ¿Cuántas van argentinas? Dos, ¿no? Es la segunda. Esta. Vamos por la segunda argentina, sí, de esta vez. Sí. Es una película argentina muy simple. Orillas, ¿no me dijiste? Orillas se llama. Sí. Para nada comerciales. El nuevo cine argentino, el cine de autor, el cine de culto. Ah, bueno, está bueno darle una chance. Está bueno, no es lo que más me gusta a mí. Bien. Pero bueno, igualmente vamos a darle una chance a esta película. Está con actores under, así, o hay alguno conocido. Hay una pequeña participación de Javier Lombardo. Javier el Lombardo. Actor que trabajó en Historias Mínimas, la historia de la torta. Sí, me acuerdo de la peli, sí. Bueno. El protagonista, el pelado. Claro, ¿no? El pelado, exactamente. Sí. Y trabaja Dalma Maradona. Ah, mirá. ¿Eh? Bien, se llevaron ahí, no es tan under la película entonces. Bueno, pero Dalma Maradona en una película, bueno. Hay que verla, hay que darle la chance, ¿o no? ¿Por qué? Está creciendo de a poquito en la actuación, pero bueno, igualmente está a un nivel de una Juana Viale hoy en día, Dalma Maradona. La mataste. Pero es joven y puede crecer todavía. Bueno, entonces da para acercarse a verla. Da para acercarse. Darle una chance. La trama es simple, también son tres delincuentes, tres chicos que delinquen en un barrio bajo de Gran Buenos Aires. Sí. Se dedican a robar, pero uno de esos delincuentes tiene la particularidad que Kumpai Umbanda, fíjate hacia dónde se va la película, Kumpai Umbanda lo ve como una especie de ser invencible e inmortal. Fa. Más o menos un Pablo Charrico en El Elegido. Sí. Para que haya visto El Elegido, bueno, Pablo Charrico era inmortal. Ah, o sea, mirá, si no vieron el final, se los dije, pero como ya pasó un tiempito del final, podemos decir que Pablo Charrico era inmortal. Bien. Acá en esta película más o menos se maneja lo mismo. Hay Kumpai Umbanda que piensa que uno de estos tres delincuentes es inmortal y un ser invencible. Así que bueno, de ahí parte la película, así que bueno, y ustedes saquen sus conclusiones, bien digo. Es una película argentina, simple, tranquila, no esperen grandes cosas. Bien. Si te gusta solamente el cine de autor, el nuevo cine argentino, el llamado nuevo cine argentino, dale, la podés ir a ver. Bien. ¿Qué más tenemos? Ya van tres, el cuarto estreno para el jueves. Vamos al cuarto estreno y este es norteamericano. Sí. Esta es una película, es un drama familiar. Se llama Reto de Valientes. Sí. El nombre dice mucho por ahí. Sí. La película es bastante interesante. Uh-huh. Trata de cuatro personas, cuatro policías, que bueno, de alguna forma se los retrata cómo hacen su trabajo durante el día, sacrificándose su vida, uh-huh. Con todo lo que conlleva ser policía, bueno, con todos los riesgos que hay. Pero la historia trata más que nada también lo que pasa puertas adentro, una vez que se sacan el uniforme de policía y se ponen el uniforme de padre. Ajá. Es un drama familiar, todas las responsabilidades que lleva ser padre, por ahí que no te lleves bien con tu hijo, que haya críticas, todas esas cosas que, bueno, porque a uno para ser policía lo entrenan, pero para ser padre no. Es claro. Algo que vas aprendiendo sobre la marcha. Y sí, como todos los padres, ¿no? Por eso. Así que es una película, es un drama interesante, visto desde esa óptica de las relaciones entre padres e hijos. Está copado, es una buena película para verla con tu papá. O sea, Quieres verla con tu hijo. Y entender un par de cositas. Claro, por ahí aprendes algo. Bien. Los padres pueden tomar un par de consejos, un par de tips, ¿viste? Para que puedan aplicar con sus hijos o no. Por ahí puede ser simplemente un entretenimiento. La película es entretenida, es un drama bastante fuerte, así que bueno, véanla, que realmente es muy bueno. Bien, nos queda un estreno más entonces para este jueves. Nos queda el último estreno. Sí, que es el mejor, ¿te lo guardaste o ya fue? Es el mejor, por la banda en la que está inmerso este estreno. Ajá. Es una película musical. Ah, mirá. Viste que está de onda el tema de retratar conciertos. Claro, sí. Bueno, sí, pasó con todas las semanas, creo que también tenemos, como tenemos los 3D, también tenemos el musical documental. Claro, pasó con Pearl Jam, sí. Pasó con Peter Gabriel hace poquito. Sí. Y ahora el último estreno de esta semana, y para mí el mejor, sí. Se llama Rolling Stones Some Girls. ¡Epa! ¿De qué trata? ¿De los Rolling Stones? Es un concierto que dieron el año 1978 en Texas, que para muchos fue el mejor concierto que dio la banda. Bien. ¿En qué año me dijiste? 1978 en Texas. Rolling Stones, bien, en su apogeo en los 70. Sí. Son dos horas a pleno Rolling Stones, con Mick Jagger, con Keith Richards. Afiladísimo. Muy afilados, con un Ron Wood, que recién estaba haciendo sus primeras armas en la banda. Charlie Watts, bueno, los Rolling Stones, así que es una película que puede ser disfrutable. Obviamente los fans de los Rollins lo van a disfrutar a full, pero los fanáticos de la música también lo van a disfrutar, lo van a saber apreciar. Está grabada en alta definición, o sea que ya le da un contexto bien arriba. Buenísimo. Con el tema del sonido, la imagen. Uh-huh. Así que es el estreno de la semana solamente por la banda. Bien, bien, solamente perfecto. Porque los Rolling Stones valen sentarse 2 horas frente a la pantalla y ver un recital hecho y derecho en alta definición, con imagen a full 100%. Y bueno, por supuesto, ver a los Rolling Stones, una de las bandas más emblemáticas del siglo XX en la música. Perfecto. Antes de pasar a la película vieja que vamos a recordar, recordemos el concurso del día de la fecha, que es... La pregunta por la que participan por el DVD de Tomates Verdes Fritos es... Queremos el nombre de la película, el nombre de la película por la cual Kathy Bates ganó el Oscar a Mejor Actriz en el año 1991. Bien, perfecto. Entonces participan mandándonos un inbox al Facebook del programa, que es Alguna Vez Algún Lugar, o llamando y dejando el mensaje al 4666-559, o mandándonos un mensajito al 15-61-54-03-59. Pasamos a recordar esa vieja película que siempre encontrás en los sótanos de este cine y te encargás de mostrarla y de traerla a nosotros, que esta noche es... Que siempre encontramos algo ahí, y la película de esta semana es Darse Cuenta. Darse Cuenta, película argentina. Película argentina de 1984. Sí, época que está muy buena para ver cosas artísticas que sucedieron en este país, porque es la vuelta casi, bueno, ya hacían un par de años, pero la vuelta a la democracia, y es como que hubo toda una explosión de gente que tenía mucho arte contenido, que no podía mostrar, o que por miedo, y que tenía pocos espacios también donde mostrarlos, y es como que ahí hubo como una ebullición de un montón de arte que salió súper oscuro, súper raro, y expresándose de la manera que podía, pero a mí me atrae mucho esa época como para espiarla artísticamente de lo que pasaba acá. Había una época justamente esa que había mucho para mucho para contar, mucho, sí, para mostrar. Sí. Y justamente Darse Cuenta es una de esos exponentes de esas películas del cine argentino. Es excelente, está dirigida por un tipo que revolucionó el cine en los 80, también lo hizo con la televisión, Alejandro Doria. Sí, sí, un, sí. Un genial director de muchas cine. Novelas en Canal 11, no novelas, sino unitarios, ¿no? Sí, sí, sí. Fue el tipo que, digamos, de alguna forma introdujo los unitarios fuertes. Sí, sí, me acuerdo. En la televisión, sí, y que además dirigió películas, no solamente dramas, sino que, bueno... Para que te des un ejemplo, un año después de haber hecho Darse Cuenta, hizo Esperando la Carroza. Uh-huh. O sea, dos películas completamente diferentes, opuestas. Pero dos películas que muestran la ironía argentina y lo que se estaba viviendo en ese momento. ¿Quiénes eran los protagonistas de esta Darse Cuenta? Darse Cuenta tiene una selección. Uh-huh. Una selección de actores, empezando por Luis Brandoni, sí. China Zorrilla, Darío Grandinetti. Ah, bueno, un elenco muy parecido al de Esperando la Carroza. Muy parecido, muy parecido. Jorge Marrale, un muy joven Jorge Marrale. Gran actor. Gran actor. También, Lito, sí. Cruz. Tremendo actor. Que aquí hace un papel chiquito, pero realmente está muy bien. Sí. Y la historia de Darse Cuenta comienza con un accidente. Sí. Con un accidente de tránsito en el cual el personaje de Darío Grandinetti es atropellado por un auto. Ajá. Y es enviado a un hospital en donde por casi todos los médicos es dado por muerto. Sí. Digamos, es dejado a la buena de Dios. Sí. No le dan posibilidades de vida. Y es aquí donde aparece el personaje de Luis Brandoni, sí. El único médico que ve en él una esperanza de vida. Uh-huh. El personaje de Luis Brandoni viene también encausado por una tragedia personal. Cuando comienza la película, aparte su familia no está haciendo bien las cosas, o sea, se lleva muy mal con la mujer, el hijo se quiere ir del país, o sea, un tipo que realmente tiene más... para perder que para ganar. Sí. Porque realmente las cosas, salvo en el trabajo, le están yendo muy mal. Uh-huh. Se refugia en el trabajo y es, sí, allí donde ve al personaje de Darío Grandinetti, y es el único hombre, el único médico que cree que realmente esa vida vale la pena. Uh-huh. Vale la pena intentar vivir o revivir de alguna, uh-huh, forma, porque está prácticamente muerto como aparece en la película. Uh-huh. Y es allí en donde desafía a todos, hasta al personaje jerárquico del hospital, para que primero le den el caso de este chico y para que después, bueno, por todos los medios consiga poder vivir cuando realmente la situación parecía que era irreversible y parecía que iba a morir. Pero bueno, realmente muy interesante. Aparte hay un par de subtramas muy buenas. Las actuaciones son brillantes. China Sorrilla está muy bien, haciendo de enfermera, como una suerte de confidente del personaje super, de Brandoni. Super actriz también, sí, China Sorrilla. Digamos, en el personaje de China Sorrilla es donde el personaje de Brandoni le confía todo. Uh-huh. Así que es una película que vale muchísimo la pena ver por las situaciones, por la música también de Silvio Rodríguez, con el tema La Masa, sí, que aparece en varios pasajes de la película. Así que tiene todo para que la vean. Véanla, no se la pierdan. El que ya la vio, que la vea de vuelta, incluso yo mismo la vi anoche, la repasé para poder hablarla. Así que véanla porque es una película excelente. La mejor época del cine argentino reflejada en esta película. Bien, me llegan datos de que hay gente participando, pero que todavía no está la respuesta correcta. Tiene que seguir así escarbando. Que repetimos para los que se enganchan ahora cuál es la pregunta que hay que develar esta noche. Nombre de la película por la cual Kathy Bates ganó el Oscar a Mejor Actriz en el año 1991. Bien, bien, bien, bien. Entonces, el nombre de la película por la que esta actriz llamada Kathy Bates ganó ese Oscar en 1991. Búsquenlo y mándenlo porque todavía no está el ganador o ganadora, así que siguen participando todos. Bueno, tenemos entonces los estrenos, que el más recomendado para este jueves es... El más recomendado es el documental de los Rolling Stones, Rolling Stones Some Girls, que relata un recital que hicieron esta mítica banda en el año 1978. Bien, y tenemos la película que vale la pena volver a ver el fin de semana si quieren ponerse a buscar y encontrarla por ahí, que es Argentina. ¿Y cuál es? Arriba Cine Argentino, la película es Darse Cuenta, del año 1984, dirigida por Alejandro Doria y protagonizada por Luis Brandoni y China Zorrilla. Perfecto, los dejamos con un poco más de música y después nos metemos en el bar de algún lugar para conocer a estas bandas que van a venir esta noche. No te caigas, va a estar el próximo bloque con nosotros. FM Moreno, 90.1. Estación de Música. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. De lunes a viernes, de 7 a 9 a.m. Escucha a primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1. La neurona. Estamos hablando de antepasados, de 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo

¿Cómo se encuentran en esta ciudad? ¿Cómo llegaron ustedes hoy? Llegamos en un avión. Porque no sabíamos dónde quedaba el bar. Disculpame, yo vine en helicóptero. Ah, bien. Ya. Uno de los integrantes de la banda decidió venir en helicóptero. ¿Tuvo los recursos necesarios o improvisó un rapto al helicóptero? Está todo arreglado, yo tengo dinero, así que. La mala lengua dice que habló con Wes. Pero esta es otra ciudad, así que no podés hablar tranquilamente de quien quieras manejando cierta. Y yo tuve que venir en avión. ¿Sabés por qué tuve que venir en avión yo? Porque me dijeron que quedaban en una montaña en Hawái. Mira, en Hawái. Ah, porque no sabemos dónde queda en realidad. Así que es un buen dato para los que están buscando cómo llegar. Por eso. Así que quizás Hawái sea el lugar en donde se encuentra. Estamos acá, sí, se siente ahí la playa, todo. Sí, la playa, el mar, todo. Sí, los cocos van cayendo de arriba de las palmeras. Bueno, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. ¿En qué anda la banda? Haciendo una de las últimas fechas antes de ponerse a estudiar un poco la banda. ¿Fecha en dónde? En. Ahora en noviembre vamos a tener una en Doctor Cuato. Sí. Pensamos más o menos en hacerlo sábado 19. Sábado 19. Sí, este sábado de noviembre. Sí, sí, el otro. Así que una movida gratis. Así que ya se van a enterar por ahí. Facebook, sí, y toda por esa. Facebook, todo. Estamos arreglando la movida, organizando bien la movida, a ver cómo. ¿Cómo podemos hacer esa fecha? Uh-huh. Así que bueno. En Doctor Cuato, entonces. Claro, el 29 de octubre estuvimos tocando en el Centro Cultural de Gatona. Sí, sí, me enteré. Un festival de ska que uh-huh. estuvo muy bueno. Vino Radio Rooks y los Sky Foundation. Sí. Una banda de José Cepay y una banda de Capital. Así uh-huh. que los chicos se recoparon y vinieron gracias de lejos. A ellos. Vinieron a tocar a nuestro barrio, así que estamos muy contentos. Y nada, estamos ahí haciendo música como siempre para toda nuestra gente y. Y ahí, saliendo. Pensando en grabar algo. Y vamos a ver el año que viene. El año que vamos viene. Vamos a esperar hasta el año que viene a ver qué pasa. Y, pero estamos bien, tranquilos, tirando nuestra música. Todavía estamos con el disquito este que tenemos ahora, que es Saltando, uh-huh. que fue grabado hace como 2 años. Uh-huh. Y bueno, estamos con ese disquito. Y bueno, haciendo temas nuevos, tranqui, despacio, saliendo. A ver qué sale. ¿Quiénes son los integrantes de la banda que nos están faltando, que no pudieron llegar todavía a este bar? Viaje egresado. De viaje egresado, claro. Le di como una bolsa llena de forro, boludo. Ojalá que lo haya usado todo. Sí, saludo para Franco, el guitarrista, el único que no pudo venir porque se había ido de viaje egresado. Así que no sé si llegaba hoy. Mañana, ¿alguien no le avisó que estábamos acá hoy? ¿En serio? Se olvidó de nosotros. ¿Se avisaste que estábamos acá? ¿Eh? Que no, si no lo vi. Claro, y el tema es que tampoco debe saber cómo llegar, pero bueno, capaz que encuentra la solución él solo. Sí. No, ahora estamos acá, está, Nahuel, que toca el bajo. Hola. Sí. Acá está Matías, que buenas voz noches. Y guitarra. Bueno, yo soy Alexi, que toca la batería. Bien, ¿esta formación de la banda está hace cuánto tiempo? Dos años más o menos ya. Sí, dos años. Así bien. Que. La banda tiene 6. Esta formación hace 2 años. Bien, perfecto. Bueno, nos trajeron su música para mostrarle a la gente. Sí. ¿Y cuál es el primer tema que les vamos a hacer escuchar? Y vamos. ¿Vamos con Alaska? Dale, para la gente, para que escuche. Alaska, no te caigas acá con nosotros. Les pasamos la música para que escuchen y después seguimos con la entrevista. Yeah. seguimos en el lugar de alguna vez con gente invitada. Los No Te Caigas están acá con nosotros, músicos invitados como cada martes siempre tenemos acá de la movida del oeste. Bueno, gente, paso a contarles que esta segunda parte de esta charla que tenemos nosotros trata de lo siguiente. Esta es una ciudad nueva para ustedes, ¿no? Se vienen las preguntas de terror. Claro, de terror o veremos cómo la llevan. Esta es una ciudad nueva, decía, para ustedes, ¿no? Sí, sí. Y que me imagino que les gusta caminar por estas calles nuevas, este bar tan acogedor, diríamos. Las chicas que bailan ahí arriba. Las chicas que están bailando acá en la barra. Supongo que todo eso les gusta o no, los No Te Caigas. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, es el momento de... Porque nosotros les vamos a proponer quedarse en esta ciudad cada martes, todos los martes, de 22 a 24 horas. ¿Qué les parece? ¿Les parece buena la idea? Sí, sí, sí. Bien, no pueden quedarse con este músicos terma, ¿eh? Con este mismo terma que este está... Terma, uy, eso se lo podríamos cobrar a la gente de esa marca. Bueno, entonces se van a querer quedar y la idea es que, porque como músicos invitados ya no van a poder estar el próximo martes, porque a lo sumo lo podremos volver a hacer más adelante, pero todos los martes no. Y hay que buscarles un laburo, gente. Hay que buscarles un laburo. Y, no puede ser con la música, no, ¿no? Y no. Lamentablemente no. No bajoñaste. Bueno, no vamos, gente, chao. Justamente los directivos de esta ciudad nos dicen no, porque el tema de los músicos es que se los tilda de que no laburan. Y bueno, queremos dignificar que eso. Que nos paguen, entonces. Reivindicar eso de que el músico en realidad sí labura. Y lo vamos a demostrar en esta ciudad. Sí, exactamente. Y es por eso que el municipio me manda un sobre con tres posibles laburos para ustedes tres. De los cuales tienen que elegir cada uno, no vale que repitan y no puede quedar libre ninguno de los tres. ¿Qué les parece este pacto que ya pasa a ser de sangre prácticamente? ¿Están de acuerdo o no? Es el momento de decirlo porque si no, una vez que se abre el sobre no hay vuelta atrás. Me gustan las nuevas calles, así que vamos a... Bien, participan, los No Te Caigas entonces, y van a laburar cada martes en esta ciudad, así que a la gente que se sume y que vaya entrando a esta ciudad los van a ver laburando, así que búsquenlos. Dale. Bueno, les paso a contar qué tenemos como para que decidan, definan, se miren entre ustedes y elijan qué les conviene. Bien, abro el sobre entonces y les cuento que tenemos un instructor para el gym. Abre un gimnasio acá a la vuelta del bar. Están abriendo muchas cosas a la vuelta del bar y necesitan un instructor para el gimnasio, un tipo que sepa de esto de las abdominales, que... Ojo, porque también el instructor del gimnasio es muy mirón y aprovecha ese puente que le permite su profesión para arrimarse a las señoritas que asisten a este nuevo gimnasio. Ojo, véanlo de esa manera, piénsenlo, no me digan todavía quién de ustedes es el que merece serlo. Tenemos entonces un instructor para el gimnasio, tenemos un artesano, nos piden, necesita la plaza de algún lugar, hay gente ya laburando, pero necesita alguno más que se maneje bien en el tema de las artesanías, de hacer pulseritas, tatuar, ¿por qué no?, a alguno que pase o alguna que pase. Así que bueno, un tipo con pulso, porque el tema de las artesanías depende mucho de las manos. Así que me están matando, che. Se están señalando ya acá y están queriendo definir. Hay un ruido muy extraño y es que en el bar se caen copas a veces. Y bueno, dicen que está haciendo ruido estas copas que se mueven de lado a lado. Hay misterios con respecto a eso, pero bueno. Hay muchos espíritus. Tendrías que haber dicho, como es Hawái, cerrar la ventana. Eso, ya cerramos la ventana. Claro. Se llenó de arena todo acá. Bueno, entonces les recuerdo, tenemos un instructor para el gimnasio, un artesano y un bombero. Un bombero. No vinculemos el tema del bombero a la manguera y toda esta cosa. A mí bombero no me gusta ni a palo porque no quiero agarrar la manguera ni a palo. Que generan los dobles sentidos. Olvídate. Bien. Bueno, entonces vamos descartando. Yo voy al gimnasio. Lo van pensando. Mientras tanto, los dejamos con otra canción de la banda para que piensen y definan y se peleen entre ustedes mientras suena la música. ¿Quién es cada laburo y quién va a laburar de qué a partir del próximo martes? ¿Cuál es el próximo tema que les ofrecemos al público de alguna vez, algún lugar y de este bar? ¿Qué tenemos? Lo pueden decir, ¿eh? La víbora. Vamos con la víbora, dale, la Mariano. Víbora, mandale. Escuchamos entonces a No te caigas, La víbora fue lo que sonó recién. Y bueno, gente, ya no lo pueden eludir, ya se venció su tiempo de pensar y de definir quién va a hacer qué en esta ciudad. Así que me van diciendo quién va a ser el artesano primero, busquemos al artesano. ¿Quién va a ser? Bien, el bajista de la banda, Nahuel, bajista y coros de la banda. Se va a manejar con esto de ser artesano. Sí, en Uruguay estuvimos vendiendo un día que nos fuimos de viaje con un par de amigos. Y no vendimos una goma, pero bueno. Bueno, pero ya estás curtido. Tocábamos la guitarra para que no tiren moneda, ni eso. Ya estás curtido, así que no arrancás de cero. No, por eso, algo ya sé. Ya sé cómo es el negocio. Perfecto, necesitábamos entonces también un bombero. Y el bombero va a ser... Yo, Matías. Bien, perfecto, la voz cantante de la banda y guitarra. Matías va a ser nuestro bombero. Así que ya saben, voy a salvar vidas y no quiero profundizar. Perfecto. Ya saben, cuando haya algún problema, lo llaman directamente a él, al 1556. Eso. Ahí lo llaman. Que me estoy quemando, que llamen. Y va a ser él el que llegue. Tiene que cantar eso, si no, no voy. Claro. A rescatarlos, entonces. Y nos queda por último el instructor para el gimnasio. Buena. Te veo bien físicamente, pero habría que laburar un poco. ¿Cómo te ves vos? Sí, la panza un poco, las tetillas. Había que elaborar todo, en realidad. Todo. Bueno. Pero sí, pero no está mal, ¿eh? No está mal el laburo. Podés venir los domingos a la tarde, sí, que hay un instructor, sí, que te puede ir poniendo ya en no está mal, no está mal. Vos una vez que termines con el instructor ese que te va a poner peso, ya hasta las rastas tienen músculos. Claro. Sí. Es muy interesante los ejercicios de pelo que él propone y que va a ser una revolución en esta ciudad prácticamente. Así que atenta a la gente que vaya al gimnasio, porque hay actividad nueva, que es fortalecer tu pelo a través de las rastas de Alexis, el baterista, y coros también de No te caigas. Bueno, gente, entonces ya cierro este sobre y lo envío al municipio de algún lugar y ya están comprometidos con nuestra ciudad. Sí, ¿te puedo hacer una pregunta yo? Sí, pueden hacer todas las preguntas que quieran. Yo me voy a hacer cargo de todo esto porque es la municipalidad la que se hace cargo, ¿eh? Ahora, con respecto a la música, yo soy ¿qué un hacemos después? Nada más. ¿Cómo? Hacemos después. Pueden. Nosotros aceptamos sus trabajos, así que ahora. En los ratitos libres se pueden juntar y en la plaza de este lugar o en este mismo bar pueden venir nuevamente. Sí, ¿cómo no? Sí, claro que sí. Y yo tengo otra. Sí, por favor. Arranco el lunes que viene, ¿no? El martes. El lunes, si querés, te venís igual a ver qué onda y vas entrando en clima. Mejor. Pero los martes te necesitamos. Qué bueno que no arranco un lunes, joder. Fin de semana largo. Bueno, eso, gente, bombero, loco. De No te caigas, ¿dónde los puede encontrar la gente que los quiere escuchar? Si no escuchó todavía. No, pará, el bombero no tiene Franco. Bueno, en esta ciudad sí, esta ciudad tiene un encanto especial. Sí. Claro, los martes no se prende fuego. En esta ciudad se prende fuego a alguien es los martes. Así que va a ser el día que te toca laburar, no te preocupes por eso. A todos nos van a tocar laburar. A todos, claro. Sí. Bueno, un día por semana voy a ir. Yo soy hippie ahora, hago artesanía, así que puedo laburar el día que yo quiera, la hora que yo quiera. La semana viene bien. Bien, bien, muy bien. Entonces, alto laburo, entonces. No laburamos todos los días, los martes nomás, listo, pues el otro día Franco. ¿No? De una. ¿Están conformes? Sí, sí, sí. Sí, sí, vamos muy contentos, sí, sí. Estuvo bueno venir. Aparte el terma. Dejá, el tema del bar es muy especial. No hay ningún problema. Este líquido está re bueno. Este líquido. Bien, así no le hacemos propaganda a nadie. Si no que nos paguen, ¿no? Los termos. Ya lo dije yo. Cobrale tres veces. Eso, ahí está. Bueno, entonces, hay fecha próxima de No Te Caigas. Así se la dejamos a la gente para que sepan. Es el 19. El 19 de noviembre en Doctor Watton, loco ya. Después le vamos a pasar bien la dirección, toda la info. Por el Facebook es No Te Caiga con K, así que lo pueden buscar y bueno, y ahí va a haber, hay unos videos también, hay un video y no sé, muchas cosas más. Nosotros en pelota, no sé, muchas cosas, hay muchas cosas misteriosas, así que bueno, lo pueden buscar ahí. Y van a ver fechas, bueno, fotos. Bueno, todo lo que te cracha el Facebook a la banda. Sí. Bueno, gente, esperamos que les haya gustado este bar de alguna vez y están invitados, bueno, ya no invitados, comprometidos es un con trabajo. Esta ciudad, pero igualmente están invitados al bar para una próxima también, quieran traer las guitarras y tocar acá. Sí, sí, no hay problema. Bueno, yo quería agradecer a ustedes por invitarnos, así que estamos muy contentos que le den espacio a todas las bandas. Así que bueno, estamos muy contentos con eso. Y bueno, saludo a toda mi familia, a mi novia, a todo. Así que bueno, saludo a toda nuestra gente. Gracias por venir. Los invito a partir de la próxima hora que va a venir otra banda a este bar llamada Furoris Mantra. Así que están invitados a quedarse en el bar a verlos y a escucharlos. Seguimos compartiendo cerveza recién. Los pibes. Salud para los chicos ahí. Bien ahí, ¿eh? Bien ahí. Qué bueno que le podés decir cerveza, ¿no? Está buena eso. Buena terma, boludo. Vamos a un corte despidiendo a los No Te Caigas. Quiero agradecer a la familia que está en casa escuchando, a mi señora, a mi hija y a dos amigos que vinieron. Nos están esperando afuera del bar. Pocho y a Javi. Que ¿cómo están es con eso? Nosotros. Ahí los nombres. Pocho y. Apoche de Javi, saludo, que están allá afuera del bar. Muchas gracias, No Te Caigas, por venirse. Nos estamos viendo próximamente. Yo Sofía, chau. Vamos a un corte y después volvemos con más bar y vueltas por acá. Lo único que quiero es que salga el sol para mi gente. Poder creer en eso y en la cima. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio Publicitario. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno, más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. ¡Uy, mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Fin de espacio publicitario. para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. ¿Estás visitando algún lugar? ¿Alguna vez? ¿Algún lugar? Por FM Moreno, tu estación de radio. Bueno, gente, estamos en el correo de algún lugar y hay una ganadora, es mujer. Van ganando las mujeres con respecto a esto de participar por las películas, 2-1. Esta es la segunda mujer que gana, ya van 3 veces que se participa y fueron 2 mujeres y un varón. La ganadora de hoy, ¿quién es, Leandro? La que respondió bien la pregunta, vamos a decir primero eso, la respuesta correcta. Sí, muy bien, muy bien. Es Misery, la película por la cual Kathy Bates ganó el Oscar a Mejor Actriz a principios de los 90. Y quien fue más rápido que todas, sí, quien respondió primero y bien, es Inés Príncipe. Bien, felicitaciones, Inés, te llamás como mi mamá, así que te felicito doblemente. Y estás ya convocada a partir del próximo martes a venir a buscar la película. Tenés que pasar por la radio, es entre las 10 y las 12. Si en la radio te explican cómo llegar a algún lugar, podés venir y mostrarlo acá para todos y salís al aire y contás toda esta experiencia tan vertiginosa que es ganarse una película, ganar un concurso. Yo creo no haber ganado ninguno nunca, así que me gustaría indagar al respecto. Perfecto, que saque chapa de ganadora. Entonces tenemos ganadora, respondió bien, la película era Misery. La respuesta a la pregunta era Misery. Película de 1990, por la cual Kathy Bates ganó un año después el Oscar a Mejor Actriz. Así que felicitaciones, Inés, y te esperamos. Hubo mucha gente que participó también y que respondió bien, pero respondió después que Inés. Así que lo lamentamos por los que perdieron y que sigan participando. Ese gusto de la derrota que tanto conocemos nosotros también. Así que no se pongan mal porque nosotros ya estuvimos ahí. Los dejo con más música porque vamos a volver al bar y van a estar los Furoris Mantra, que ya se están ubicando en el bar. Así que en un ratito los tenemos a ellos con nosotros. Nos vemos. Más música para ustedes. Cuando que yo chayó. estás? Así estás, ¿dónde estás? Así estás, ¿dónde estás? Estamos de vuelta en el bar de alguna vez, ya un poquito más picantes con respecto al alcohol ingerido en venas. Y es el momento en el que les doy la bienvenida a otros músicos, porque hoy es una noche muy musical. Los Furoris Mantra están con nosotros. Buenas noches, hola. Muchachos. Hola, hola. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Pablo y Leandro están con nosotros, guitarrista y cantante de la banda. Guitarra. Guitarra y sí, estamos, bueno, por ahora nuestra música es mayormente instrumental. Sí. Tenemos, bueno, un tema donde hay un recitado, hay una poesía y un poema recitado. Sí. Que, bueno, gira alrededor de un concepto medio enroscado, bastante, ¿viste? Muy, oscurito, muy nuestro, oscuro. Oscurito. Y va por ese lado y... Pero bueno, después, sí, hay más canciones que no están acá. Que nuevas trajimos, están en proceso y están siendo trabajadas. ¿Y la idea es ponerles en un futuro voz o...? Sí, sí, ¿sí? Creo que sí. ¿Y vos o otro? Los dos o los tres. Como dé la situación y como, claro, como se vaya dando, planteando. La música lo pide. Perfecto. Claro, es el momento en que necesito preguntarles, porque la gente, viste, que lo necesita para poder ubicarse y poder llegar también a algún lugar. ¿Cómo llegaron ustedes? ¿Cómo fue su táctica para llegar a este lugar? Y bueno, si es que lo recuerdan, vieron, porque yo, puede pasar que uno pierda la memoria. Me por el instinto, viste. Medio que nos agarraron, nos vendaron los ojos. Sí. De repente. A los dos, en tu caso. ¿Ves? Yo, eso es lo que pasa. Que vinimos los dos de formas distintas. Él vino en bicicleta. La bicicleta es muy utilizada para llegar. Ya hay varios músicos que dijeron que en bici fue como llegaron. Así que, ojo, claro. Anoten del otro lado. Claro, sí. Aparte, es muy saludable el ejercicio. Claro, ¿no? De paso, si no llegan de últimas en ejercicio, un poco de ejercicio. Claro. Bueno, igual llegamos. Yo. ¿Cómo fue tu caso? A mí me vendaron los ojos en un momento y me subieron a un submarino amarillo. Y no sé, de repente estábamos acá. Muy Beatles, y no sabemos dónde estábamos. ¿Te cruzaste algún Beatle en el camino? Me o... parece que vi a no sé si vi a como un espíritu de Harrison ahí dando vueltas. Uy, qué bueno. Después viste que Ringo está acá en el Luna Park. Ya hay gente, es verdad, está en las cercanías. Ringo está ahí, así que no estaba, viste, bueno. No lo pudimos cruzar, viste. Hay gente escuchando tu táctica que se está atando los ojos en su casa. Ajá. Así que bueno. Esperando que venga capaz el submarino a buscarlo. Capaz que viene alguno. El submarino que vuela. No, ese submarino va por el agua. ¿Cómo está la banda? ¿Cómo están los Furoris Mantra? Son ustedes dos y Boris, el batero, el baterista, que no está acá. Pero tal vez esté dando vueltas por esta ciudad. Y es posible porque esta ciudad, no sé dónde está ubicada y no sé si existe físicamente tampoco, que tal vez es, claro, es algo a veces, más místico, tal vez espiritual, es una, ¿no? Tal como... vez es una parte de nuestro Nahual, ¿no? Como dice el señor Don Juan. Me gusta. Don Juan. Como dice el señor Don Juan, que está, Carlos está en el otro plano, que no es este. Entonces tal vez estamos ahí, ¿no? La realidad aparte. Eso. La otra realidad aparte. Es interesante, me gusta. Claro, sí, los chicos de No Te Caigas dijeron que estábamos en Hawái, pero yo lo voy a poner un pero. En duda acá. Le voy a poner un pero. Y bueno, no se sabe, nunca se sabe. Este lugar es así, no sé si mágico, porque ya sería como bañarlo de otras cosas, pero raro. Claro, al menos. Claro, sí, magia tiene, sí. ¿Cómo está la banda? ¿En qué momento está la composición, estamos de buscar grabarse? A componer, y sí, tenemos planes de grabar. Sí, pero estamos ahí armando las cosas de a poco, pensando bien lo que estamos haciendo. Acabamos de cambiar de baterista hace poco, en abril más o menos, abril, mayo, entró Boris, que es el nuevo baterista. Con lo que significa un cambio de batero, de base, sí, porque es un cambio, claro. Más allá que mantenga la onda de la banda, o sepa de qué trata la banda, le va a imponer su estilo. Y vino a salpicar un poco de lo que era él, y de dónde venía él, porque viste... Vino un batero que viene mucho del hardcore, aprendió la batería tocando cosas de Fan People y todas esas cosas. Sí. Entonces, es como que de repente vino con un toque así muy, muy frenético. Muy frenético, que nos sienta bien. ¿Viste? Antes era bueno, ¿viste? Porque es como un cambio. Sí. Ya si la banda estaba acostumbrada a todo, a girar de una manera, es como que le cambia un poco el rumbo. Claro, nos cambió un engranaje ahí. Pero bienvenido sea, hay todo el cambio. Y aparte, somos tres, son como tres pilares que están todo el tiempo. Vamos amalgamando encima. Claro, porque... no puede fallar ninguno. Cuando son tres pilares, y si uno se cae, se nos cae el techo. Entonces estamos los tres ahí a full, en la misma línea, proponiendo y disponiendo. ¿Cuánto tiempo hace que está este proyecto? Hace dos años, más o menos. Dos años. Sí. Bien. Sí, entre ustedes lo empezaron con el anterior batero. Claro, sí, creo que la historia, más o menos, como la cuenta nuestro libro, Las Viejas Escrituras, supuestamente. Su Biblia. Claro, nuestra Biblia, que ya recuerde. Llamaste por teléfono a mi casa, vamos a armar una banda de rock progresivo y. Claro, y dije, entonces ella estaba juntado con Ramiro, que era nuestro anterior baterista, esos estaban ahí con planes de armarlo, qué sé yo, entonces ahí me sumé yo y empezamos con esta cosa. Claro, además, unas zapadas anteriores estuvimos como conectándonos metafísicamente en una sala, y entonces fue, bueno, vamos a armar algo. La conexión es algo fundamental, ¿viste? Sí, sí. En esta música. Obvio. En esta música es fundamental, sí. ¿Cómo se encuentran en este momento? Necesito preguntárselos por una cuestión de ser buen anfitrión en el bar. ¿Están cómodos? Estamos muy cómodos. ¿Les gusta cómo es la onda del bar? Porque es un bar chiquito, pero muy ameno. Me gusta. Muy hogareño. Hace muy hogareño. Me siento un calor bastante. Hay un clima interesante. Me siento muy abrigado acá. Que invita a beber algo. Así que si quieren pueden pedir. Yo tengo onda con la gente de la barra. ¿Ah, sí? Sí, así que ¿qué quieren tomar? Gustaría... Lo que quieran, ¿eh? Terma. Bien, otra vez, seguimos mencionándolos, la gente de Terma. Ya está, ya vamos a blanquear, que van a ser chivo, nuestros sponsors. Por ahí si hay un Tía María, por ahí un Fernet, tal vez, pero bueno. Bien, entonces Pablo, no, tenés que elegir porque viste cómo es esto. Claro, y una te puedo bancar, después ya lo otro tenés que ganártelo vos. Pasa por tu bolsillo, me parece. Mejor ni hablar, ¿no? De ciertas cosas. Pedimos entonces un fernecito, ¿les parece? Cerramos en un fernecito. Dale, uno para cada. Perfecto. Marchamos un fernecito y invitamos a la gente a empezar a escuchar a los Furoris Mantra. Que nos trajeron. Dale. ¿Qué nos trajeron? Y trajimos dos temitas del demo. Un demito que armamos. Está todavía un poco en progreso porque queremos expandirlo un poco. Y bueno. ¿Cuándo fue que lo empezaron a grabar o que lo hicieron? Y lo empezamos más o menos finales del año pasado, principios de este año, con un tema que, bueno, como son dos temas largos, entonces, bueno, fue un proceso bastante complicado. Exacto. Sí. Por partes, muchas secciones. Además que los temas no son temas que son lineales, viste, con un metrónomo a veces no te puedes guiar porque hay muchos cortes el cambio del tempo. No es todo 4x4 ni es todo 3x4, es una cosa cambiante. Y así como somos nosotros un poco, viste, como esa ciclotimia por ahí de nuestras personalidades que está plasmada, está todo plasmado ahí, esa música somos nosotros así en carne viva. Y está bueno, entonces de todo ese círculo sale esto que vamos a escuchar. Vamos a escuchar el primer temita, que es la ida, Embrión Eléctrico se llama. Nosotros les decimos Eléctrico, es el primer temita que aparece ahí en el demo. El número uno. Por el... Entonces, vamos con eso. Escuchamos entonces primero a los Furoris Mantra. Dale. En el bar de alguna vez y después seguimos. Thank you. sentido. Justo antes de caer, tocó el suelo electrificado. Los sonidos brotaron con violencia. Las letras y por último las palabras. Y se deformaron hasta ser incomprensibles. Ya no quedan segundos. La castración de los sentidos. Todo lo que existe se desdibuja. Se va a quitar el vestido. Y va a limpiar la sangre. Y los restos de la saliva desperdigada. Pero cuando la última página del libro sea leída, se desintegran cenizas dulces y el libro va a predicar las vivencias desde alguna parte del limbo, como lo que alguna vez no pudimos ver, el génesis y las plantas y las montañas que se caminaron todos estos años, como del limbo fue espectral, la Biblia, aquella que alguna vez todos publicamos. Volvemos al bar de alguna vez. Estamos con Pablo, guitarra, y ahí recitaba recién y el terma, la ¿no? canción y el terma. Que habla por sí solo, ¿no? Este terma. Este recitado me decías que fue escrito por vos, Pablo. Fue escrito por mí, sí. Sí, no recuerdo bien exactamente cómo. De la misma forma que no recuerdo cómo vine a este lugar. ¿Cómo llegaste a esta ciudad? Claro, cómo vine acá. Esas cosas como que quedan en una parte del inconsciente ahí medio. Y bueno, el arte por ahí se trata un poco de eso sí, también. Sí, no. No estamos con Pablo, guitarra, y Leandro, bajo, de Furoris Mantra. Bueno, yo supongo que ustedes ya estaban dando vueltas por este bar. Sí, estuvimos dando vueltas por ahí. Cuando se encontraron con la situación que tuvieron que vivir otros músicos, amigos, hablando colegas. Hablando con las meseras, ahí un poco. Y se dieron cuenta de que hay que encontrarse un laburo para quedarse cada martes en esta ciudad. Ajá. Y ustedes van a tener la decisión de elegirse sus laburos. Ah, y de elegir, también van a tener la impunidad de elegir el laburo de su batero, que no está en este momento, porque nos dan tres. Ah, podemos elegir, me quedo en esta ciudad a vivir. Entonces. Así que yo abro, esta es una pregunta que siempre tengo que hacer, porque me obligan, porque a partir de que ustedes la responden afirmativamente es que surge este pacto de sangre. Es en donde les propongo, si les interesa realmente participar de esta manera, de esta ciudad, trabajando cada martes. Sí. Dignificando al hombre. Sí, y más si es en un asunto donde podamos aportar algo a esta ciudad. Bien. Aportar a su ecología, bueno, ¿no? Aportar a mantener las calles lindas, que la gente que siga linda. Les cuento que en los ratitos libres se todo, pueden ¿no? venir las al bar. Que corran hermosas las chicas. Por el costado de hembra de todas las cosas. Exactamente. ¿Me escucharon? No. Estaban no. con las chicas, distraen estas chicas. Sí, sí. Claro. Les decía que se pueden mandar unas escapaditas al bar entre medio de sus laburos que les toquen respectivos cada martes. Así que no se preocupen, porque se pueden venir a mirar a las chicas, justamente. Bien, bien. Tan atractivas que son. Dale. Bueno, abro el sobre entonces, gente. ¿Cómo no? Tenemos, necesitamos, justamente el bar necesita un ayudante para ser barman. Ya Ajá. hay un cocinero que hace algunos tragos, pero necesito un barman que colabore y que le diga, che, mira, hace este, Ajá. y lo haga. Así que bueno, un tipo canchero, el barman viste que es canchero. Canchero. Tipo canchero. Hay que ser canchero. Les digo, no importa con la personalidad que ustedes tienen en sus ciudades natales, porque acá uno puede cambiar y ser. Es otro mundo. Es otro mundo. Otro mundo, este no tiene nada que ver. Soltar cosas que tenía adentro y que no las. Sacar afuera la historia personal, ¿no? Eso. Claro. Así que un canchero necesitamos para ser de barman. Un canchero. ¿Quién es el más canchero de los tres acá? Todavía no me lo digan, Necesitamos un payaso. Un payaso laburante, no es que estamos acusando a nadie de ser payaso, porque el payaso por ahí se usa para. Me parece que ya tengo alguien en mente. Bien, bien, bien payaso, bien payaso. Nada de a pintarse bien y a. Que no se haga el payaso, que sea un payaso. Y a fluir en ese arte, a ganársela mucha plaza. Claro. A ganársela, viejo. Esto es una profesión, da igual. Bien, ya se imaginan más o menos cómo puede venir la historia. Yo tengo. Tengo algo ahí en mente. Nos queda entonces, por último, necesitamos un zorro. No me sabían explicar bien cómo se llama la persona que controla las esquinas, el tránsito en las esquinas. Sí, creemos que se le dice zorro. Zorro gris se le dice. Zorro gris. Bien. Por eso un término medio... Zorro gris, entonces. Zorro gris. Zorro gris. ¿Qué pasó? Hay voces que entran a mis oídos y que me quieren influir para voces, que diga cosas raras. Voces del nuestro del mundo, ¿no? Voces, claro, de nuestro mundo, del otro lado del vidrio ahí que de ese, se quieren colar, ¿no? En este mundo. Bien, entonces, repito, tenemos un barman canchero, un payaso loco y un zorro gris para que paren. La del zorro es jodida, ¿eh? ¿Quién se va a poner esos zapatos? El zorro, ¿no? medio botonín. Claro, medio botonazo, ¿no? Tenés que hacer multa, No. Está pensado, están preparados como para distribuirlos en este momento. ¿Quieren escuchar un poco más de su música y después lo develamos? ¿Escuchamos un poquito más? Dale, eso, dale, al final de este temita. ¿Qué vamos a escuchar? Y sigue sonando este temita. Si querés, pasamos al próximo, como ustedes quieran, ¿eh? Lo manejan ustedes. Bueno, dale, pasamos al otro ahí que tiene una introducción. Pasamos al otro tema llamado... Este se llama Furoris, como la primera palabra de la banda, que es una palabra en latín, Furoris, no sé si por si les interesa a alguien saberlo, tal vez en significado. Igual, está bueno que le den cada uno su significado y que lo escuche, que lo lea a su manera, pero Furoris es una palabra generalmente en latín. Significa algo así como cosa loca, extravagante, y así como que se va por arriba y eso. Claro. Entonces, arranca con esta introducción. Los invitamos entonces a escuchar a los Furoris. Los dejamos después con un corte y después volvemos para develar quién será qué en esta ciudad. Qué pregunta. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM, escucha a primera hora, a primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios no coarta la libertad de expresión. Le pone un freno a la censura que aplican los monopolios mediáticos. Por eso esta ley le permitirá participar de la discusión mediática a grupos que fueron excluidos hasta hoy de ese derecho. Fortunato Malimasi, profesor universitario. Y al mismo tiempo amplía la oferta y la libertad de opción para que numerosos periodistas y comunicadores tengan nuevos espacios de trabajo y no sigan dependiendo de pocos dueños a la hora de ejercer su profesión en libertad. Un sistema de servicios audiovisuales más independientes solo es posible sin monopolios que controlen a sus trabajadores. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Para enviarnos tu opinión o ver más acerca de nosotros, no tenés más que acercarte al correo de Algún Lugar. algunlugar@hotmail.com o en Facebook, Alguna Vez, Algún Lugar. Muchas gracias y hasta pronto. Seguimos en el bar de Alguna Vez con nuestros músicos invitados. Hoy tuvimos también a los No Te Caigas, que le agradecemos por haber pasado por acá. Y ahora estamos con los Furoris Mantra, que tienen que develar el misterio que cada músico que viene cada martes tiene que develar. Chan. Justamente. Así que teníamos tres laburos para ellos, tres para que se repartan. Tres arduas tareas ahí. Sí, tal cual, no, sí, claro. Sí. Teníamos un barman, un payaso y un zorro gris. Ese controlador del tránsito es que está en las esquinas, nadie se quiere calzar, ¿no? Me parece. De tu ciudad, lo traemos para acá también y se lo tienen que repartir entre ellos tres. Lo pensaron bien, dirimieron, vi golpes, chicos, no daba para que se lo tomen así. No voy a decir quién agarró a quién, no, eso no importa. Eso lo dejamos. Tengo códigos para el lado B. Sí. Eso queda grabado, lo podrán ver en un futuro cuando haya un detrás de escena y esas cosas. Behind the scenes. Ahí las partes ocultas, el lado oculto del programa de Real, ¿no? Bien, entonces, se les terminó el tiempo de decisión, sonó la alarma y tienen que elegir sus laburos. Necesitamos un barman. ¿Quién va a ser? El barman. No sé. Uy, todavía canchero. No lo definieron. Claro, canchero. Canchero. ¿Vos sos canchero, Polo? Y pues, no sé, puede ser. ¿Qué tengo de canchero? A ver, bueno, eso lo tenés que saber vos, ¿viste? Bueno, dale, yo me calzo el barman. Eso. Yo me calzo el barman de una. De una Pablo, de una. El guitarrista de los Furoris Mantras, va a ser el barman. Va a ser el canchero. Las bebidas. Voy a agitar las bebidas con hielo ahí, hacer las mezclas para que. ¿Qué trago ves que sería tu especialidad de la casa? El trago. Y podría ser un... ¿Te compliqué con la pregunta? No. Y no estoy dando a decirme entre todos los que tengo dando vuelta. ¿Cuál fue el tuyo que tal vez ingerís con más? A ver, te tiro un... Va a ser un trabajo peligroso porque va a ser de mucho control para con vos. Claro, ¿no? Es como vas muy, a ver el trago ahí, te va a dar ganas, ¿no?, de meterle un... Claro, es como estoy exponiendo mis sentidos ahí del trago. Vamos a decir un Cuba Libre. Muy bien, bien, bien, bien. Bien, entonces bien. Nos queda un payaso y el zorro gris. A cuando ves, manda telepáticamente sus saludos a Agustín Morbelli, que es quien se encarga de acercar a los músicos a este bar. Sí, claro. Creo que más o menos les explica el camino, claro, para llegar, sí, hasta aquí. Sí, claro, es una especie ahí de un pequeño gurú ahí de acá. Es el chamán de Moreno, el chamán de las bandas. El chamán ahí. Cada uno tenemos nuestro chamán propio, pero cada vez el chamán de las bandas. Under. Así que el saludo entonces a Agustín Morbelli, sí, que desde algún lugar un abrazo cálido, nos estará escuchando. Morbelli. Nos queda por develar entonces un payaso y un zorro gris, un controlador de tránsito vendría a ser. El payaso. Claro. El payaso ya lo tenemos. El payaso lo tenemos. Sí, ¿quién yo es? Me voy a poner la no piel aquí, del zorro, porque el payaso no tengo mucha personalidad. No te encontrás cómodo, está bien. Si no te pero sentís cómodo, voy no a vale hacer un, voy a hacer un zorro en Ortiva y no voy a hacer multas. Y bien, vas a hacer que miras para otro lado, claro, en determinados momentos. Sí. Bien, bien. Interesante. No a las coimas, ¿eh? Eso sí, claro, te lo no, pedimos. No, para nada. Claro, a menos que haya algo... algo esto, interesante. Esto por se pone ahí. Oscuro. Esto se pone oscuro. Ya está, ya es vulnerable. Esto se pone oscuro. Algo regalable, ¿viste? Leandro, bajista entonces de los Furoris Mantra, va a ser ese zorro gris que va a estar controlando las esquinas de nuestra ciudad. Así que a manejar bien, cuidado, gente. A manejar bien. Porque le cuido cuando saque el auto de mi viejo ahí. Eso. Mucho ya tuve cuidado. Una experiencia con otro zorro, entonces no quiero volver a porque tenerla. Porque aparte, ya a partir del laburo no existen los conocidos, no hay excepción. Claro, ahí ya no hay confianza, ya ahí. Todo legal ahí, ¿no? Y el payaso entonces le quedó a Boris. El payaso no está aquí, pero bueno, está ahí, debe estar payaseando no, en su casa. El payaso no está aquí. El payaso no es. Para, it's una not canción, here. Es para una canción, sí, un título de una canción, tranquilamente. El payaso no está aquí, claro. Ahora viste. Payaso inspirado. Loco. No está payaso aquí. Loco. Este payaso es muy loco. Si no está aquí, le mandamos un fuerte abrazo ahí a Boris. Está escuchando. Sí, seguramente nos está escuchando ahí a Boris. Este payaso acá del grupo. El nuevo del grupo. Sí, el nuevo. Bueno, Furoris Mantra, les agradecemos todo este bar. Gracias, y toda esta ciudad, su visita a este bar, justamente. Y sí, bueno, esperamos que la hayan pasado bien. Sí, sí. Importante, si la gente quiere enterarse acerca de la banda, cuando tenga fechas próximas o quiere escucharlos, ¿tiene algún lugar en donde entrar? Sí, sí, como no, tenemos, bueno, está nuestro espacio ahí en Facebook. Nos buscan como Furoris Mantra, hay dos páginas de Furoris, así que Furoris Mantra, hay dos paginitas ahí, una y una alternativa, así que están ahí vamos colgando todos los datos nuevos de las cosas que vamos grabando, las fechas. Cualquier novedad, bueno, después pueden escuchar este demito de dos temas por ahora. Esta locura que estamos escuchando. Esta cosa que está sonando de fondo. Escuchar, Pídanlo, si los pueden pedir a ustedes a través de... Ahí están colgados en internet. Ah, sí, colgados. Furorismantra.bandcamp.com. Y bueno, hay un MySpace también, /Furorismantra. Aunque los temas no están ahí. Porque hay un pequeño problema, con el señor MySpace, ¿viste? Es como hay que hablar con Juan Carlos MySpace, sí, y aclarar, sí, un par de MySpace temas. Y sí, que sentarnos y negociar. Y hay video también, había un video ahí de ustedes. Hay un video de una fechita que hicimos el año pasado, acá en Funky, acá cerca del otro mundo donde vivía ahí, donde vivimos nosotros. Con la banda Quinteto Esporádico, una gran con Quinteto Esporádico, banda amiga. Tenemos una fecha, también un abrazo a ellos. Y hay un videito de una zapada que fue la introducción de SRS y está ahí también en el Facebook. Así que nos busquen ahí, todos los que quieran, nos buscan con Furoris Mantra, claramente. Así como suena. Y ahí está todo lo que necesitan saber sobre nosotros. Bueno, Furoris Mantra, muchas gracias por venir. Gracias, no, gracias a ustedes a vos, por invitarnos. A ustedes, acá a los chicos de No Te Caiga. Gracias se a Agustín también, ¿no? Con la birra de una acá. Así que en este terma disfrazado. Nos cruzamos es un terma. Nos cruzamos cada martes en sus respectivos trabajos. Y bueno, cuando sí, quieran, igualmente al bar se pueden pegar otra vueltita. Buenísimo, nos encantaría venir de la forma que sea, siempre vamos a venir de una forma distinta. ¿No? Como siempre, improvisto. De una forma que no sabemos cómo, vamos a llegar acá cuando nunca se lo esperen. Vamos a estar acá dando vueltas. Muchas gracias, gente. Esto fue Furoris Mantra visitando el bar de alguna vez. Ahora los dejamos con más música y después volvemos ya para empezar a despedirnos de esta ciudad. Te quiero, pensé. Te quiero, sos muy linda, me haces bien. Yo te dije. La Secretaría de Turismo de algún lugar le informa. Usted está en algún lugar. Gente, estamos de vuelta en el correo de algún lugar en donde nos llega la información de las bandas amigas, de las bandas de la zona que tocan este fin de semana, así que tenemos para recomendarles primero este jueves que se acerquen a ver a Paladín en Los Troncos, en el ciclo Bon Appetit. Estuvimos la semana pasada viendo ahí a Los Incómodos, que también estuvieron en este programa, y da para acercarse, así que están invitados todos el jueves a ver a Paladín en el ciclo Bon Appetit en la parrilla Los Troncos. El viernes tenemos para recomendarles la fecha de Kila Tumal y Lovely Rita en Stage, donde era antes Arlequín, así que se pueden acercar ahí y ver una buena noche de bandas con Kila Tumal y Lovely Rita, que estuvieron justamente el martes pasado en este programa. Y el sábado también nos invitamos a ver a otra banda que pasó por este programa y que nos avisa también de que va a estar tocando, que es el Pronóstico Brillante de los Giles de Goma. Así que se acercan a verlos, lo pude decir todo completo, sin fallar. Eso es todo un laburo, el Pronóstico Brillante de los Giles de Goma. Tocan entonces el sábado en el mismo lugar, en Stage, en donde era antes Arlequín. Así que ya tienen jueves Paladín en el Bon Appetit, el viernes Kila Tumal y Lovely Rita en Stage, y el sábado el pronóstico brillante de los Giles de Goma en el mismo lugar. Los dejamos justamente palpitando la fecha del viernes de Kila Tumal y Lovely Rita en Stage, con música de los Kila Tumal, así que vamos a escucharlos y anticipar lo que va a suceder este viernes en Stage. Su marea, espera el momento, lo crea y yo vuelvo a cantar que el mundo quiere ser uno. tell me.